Yeah, yeah. Muchos hablan pero muy pocos actúan. Dale con esa guitarra. Hoy estamos con un creator, yo, Bogan y Sakil, el puto amo. Entro en el rapeo, hermano, hoy estoy con 10 semencias mentales de que tenía los 15 PC. Rape, Bogas, aquí, 3 b-boys que no van a MG. Comenzamos con la mierda que se acerca a TMG. Que esto rueda por pasión, acertando a la primera. Demostrando que no nos supera cualquiera. Me da pena que me conozca a tanta gente únicamente por el tema exclusivo que es para mis haters. Yo, en cada impacto que retorne en el alto mando, arrasando solamente con versos estructurados. Bogan dándole bien fuerte, con la máxima potencia. Sakil toya quedando como otros jugando bien. Que te calles, digo. Respiro y escribo narro, redacto lo que vivo, momentos decisivos, tío. No me vengas de asuntos sucios, metiéndome tiros. Yo piro pa'lante, sin pensar en miedas que solo dan el cante. Hoy ando colaborando con los mejores. Somos BFS, el que no nos toquen los cojones. Canciones a montones, pues yo hablo y actúo. Solamente con los más buenos interactúo. Falta conexión, soy ególatra y lo bordo. Yo fluyo en cualquier aspecto, el respeto lo noto solamente entre mis homies, porque fuera no haya. Toma por saco, yo te follo en el rap o en freestyle. Este mes ese mes en la cesera de personas. Si les metes y corrían esos frenos, les rompiera fuego. Dejen la pecera que le llaman mente espera. Esta es la trifuerza del alto mando, entra en escena. Yo siento sigo rápido y tu oído en mal estado. Pero juego a ser deidad y con mis hilos los atrapo. Ya me he descuidado y he dejado que se aprovechasen. Pero saben, al final yo sigo invicto y vivo andando. Llevo más que muchos, pero es que estuve en las sombras. Y ahora vengo a partir esto junto a Gretor y Bogan. ¡Corra! Que esta triada de camaradas viene a acabarla. Somos tres jinetes porque un cuarto ni hace falta. Que la verdad ahora llueva, la revelación que usan es que en el rap y otras mentes huecas. Y que nos queda más que iluminar, visitores lloverán. Pero es que de eso se trata, ¿qué? Serte fiel en las buenas y en las malas. Que a ningún hijo de puta se le ocurra hacer cenar tus alas. Esquivar balas, pues somos los elegidos. Somos tres cabrones con las mentes tan enfermas como en el Arkham Asylum. Solo deciste que este rap cuando te embiste no distingue raza, sexo, religión ni nada más. No importa quién sea, el alto mando arrasará. Hay muchos que hablan, pero nada a la hora de la verdad. Cuando pases por tu espejo más te vale preguntarle si esa imagen no es tan solo un antifaz, un desechable. Prepara el sable que esta vida es declaración de guerra. Y el mundo se devora quien espera. Y es todo por ahora, va Bogan. El siguiente como dices aquí se llama Bogan. Escuchad esta mierda que os va a reventar la puta boca. Entro despacito para no hacer mucho ruido yo. Entro con estilo en este tema, dos amigos yo. Dos grandes de la música, Saki y Creator junto a Bogan. Y es que este junte nos ha visto antes. Nos hemos unido, tres de los grandes. Besos pesados, vistes como lo hago. Fácil yo te las clavo. Haters cabrones, me comen el rabo. Tranquilito, cógelo suave, no lo cojas personal. Todos dicen ser el mejor, pero hay que demostrar. Todos hablan, pero dime cuándo. Han hecho algo que esté sonando. Diga lo que digan, que a mí no me importa. Déjales que hablen, no se llevan tortas. Yo vivo la vida que dicen que es corta. Con los cascos siempre ando, y el micrófono siempre demostrando que mi música está arrasando. No soy famoso, pero estoy comandando en conexión con dos grandes. Bienvenido a El Alto Mando, Creator aquí. Este servidor, Bogan el Extraño.